Quiero ver a las pibas bajar sin bajar. Toda la bomba chista, meneame la colita arriba de mi cuerpo, bajando y subiendo. Quiero que toda la pipa ahora mueva su trasero entero. Quiero verte bailar revoleando al compás. Verte bailar revoleando al compás. Toda la bomba chista, meneame la colita arriba de mi cuerpo, bajando y subiendo, y te bajas. Toda la bomba chista, meneame la colita arriba de mi cuerpo. Ahora mueva su trasero entero. Quiero verte bailar revoleando al compás. Verte bailar revoleando al compás. Quiero ver a las pibas bajar sin bajar. Toda la bomba chista, meneame la colita de mi cuerpo, bajando y subiendo, y te bajas. Toda la bomba chista, meneame la colita arriba de mi cuerpo.